tiene su final. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el lindo clavel, solo quiso florecer y enseñarnos su belleza y marchito perecer. Todo tiene su final, nada dura para siempre. Como el campeón mundial, dio su vida por llegar y perder lo más querido en las masas otro que